Muy buenos días, mis queridas vecinas y vecinos de Radio Espacios FM 107.3 de nuestra población Pedro del Río Sañarto. Aquí estoy nuevamente con ustedes en su programa Acompañando la Mañana, hoy día jueves 31 de agosto, San Ramón y Nonato. Todavía yo creo que hay algún nonato por ahí, sí. San Ramón, sí, los Ramones, sí, hay bastante. Así que hoy día ellos están de santo, vecino. Como lo digo siempre, salúdelo. Uno se siente bien cuando la saludan a veces. Porque uno sabe que ahí se da cuenta que la recuerdan, que no nos han olvidado. Así que si tiene algún Ramón y algún nonato, salúdelo hoy día, vecino. Hoy día jueves 31 de agosto, ¿no? San Ramón y Nonato. Bueno, antes de irme a la pausa musical, les quiero leer un trocito de aquí, de un grupo que se llama Filosofía Pura. Dice: no grites, no ofendas, no juzgues, no humilles, sé noble, íntegro, sincero. Los gritos son señal de debilidad. A veces uno piensa que mientras más grita, más mejor va a ser escuchado. Y no, los gritos son señal de debilidad. La humillación es señal de pobreza interior. La calumnia es señal de envidia. La agresividad es señal de inseguridad. El verdadero liderazgo se logra cuando se es íntegro, humilde, sincero, equitativo, leal y ético. Un poquito para pensar, vecinos, para ir cambiando a lo mejor esas debilidades que uno tiene como persona. Así es que eso, pues, se los dejo a ustedes ahí para que ustedes vayan pensando, ¿no? ¿Sí? Les voy a leer el encabezado que dice: no grites, no ofendas, no juzgues y no humilles. Así que ahora a una pausa musical y volvemos. Cumbia urbana, cumbia urbana.

conecte en todo el país. Hacemos que tu vida y trabajo sean más fáciles. Permitimos que las industrias se muevan. Transformamos una zona de sacrificio en un santuario. ¿Sabes cómo lo conseguimos? Porque técnicamente se puede. Con la educación técnico-profesional, el desarrollo justo y sustentable es posible. Infórmate en educaciontecnica.cl. Ministerio de Educación, Gobierno de Chile. Estamos de regreso en su programa Acompañando la Mañana. Bueno, aquí una noticia bien importante para todos nosotros que somos de aquí de Concepción y que una vez perdimos el mercado acá de Concepción, ¿se acuerdan? Cuando se incendió completo. Él es, forma parte de nuestra historia, de nuestra ciudad. Y aquí dice, locatarios del mercado piden certeza sobre la reconstrucción. Señalan, dicen que no han recibido información y que trabajan con incertidumbre, teniendo en cuenta que en el 2025 dejarían el lugar provisorio. Sí, la verdad es que los que tenemos un mercadito, le digo yo, porque nada que ver con el mercado que realmente teníamos antes, y a ellos no les ha ido muy bien, vecino, claro, porque no es como el que teníamos acá, estaba en el centro, o sea, ahí todos pasábamos a comprar. ¿Se acuerdan las cocinerías, los mariscos, el caldillo de marisco, el de pescado, el pescado frito? Entonces yo creo que no hay nadie aquí que no haya ido a comer alguna vez al mercado. Así es que yo me alegro mucho que esto se pueda de nuevo otra vez edificar, porque la verdad donde están los locatarios ahora no es un lugar muy cerca está muy alejado, yo considero que de todo, a excepción de nosotros, pero nosotros no somos de ir tampoco al mercado todo el tiempo. Así es que me alegro por ello, ojalá que esto se lleve a cabo, vecino. Dice, locatarios del mercado provisorio señalaron vivir con incertidumbre total respecto a la reconstrucción del mercado central, a más de 10 años del incendio que lo destruyó. A todo esto, ¿y cómo, qué pasó con ese incendio, vecino? ¿Cómo se quemó? La verdad es que yo no lo tengo muy claro. Hay hartas cosas que se dicen, que no fue tan así, que lo quemaron porque pensaban ahí construir otra cosa, en fin. Bueno, por lo visto, hasta aquí todavía está en mente reconstruir el mercado de Concepción, donde el lugar, en el lugar físico en que siempre estaba, que realmente a mí me alegra muchísimo. Dice, en ese contexto indicaron que no han sido informados respecto a nuevas acciones en el terreno y que se sienten excluidos de esa conversación. Además, señalaron que la realidad actual en el mercado provisorio es difícil, debido a que subsisten con la clientela que han logrado forjar durante este tiempo, pero que están en un lugar en donde no hay mayor cantidad de pública. Eso es verdad, vecino. Jacqueline Espinosa es la dueña del local de cocina La Silvita y es locataria histórica del mercado. Señaló que no se nos ha informado nada respecto a algún avance en el proyecto y seguimos esperando alguna información. Hay incertidumbre, dice, en quienes estamos en el mercado provisorio. Además, marcó que actualmente solo somos 8 personas trabajando en el segundo nivel, ya que en el primero, como cualquiera puede ver, está vacío. Otro temor que manifestó la locataria fue el futuro en el mercado provisorio. Nosotros debemos estar hasta el 2025, pero no sabemos lo que va a suceder después de eso. Por supuesto que lo que queremos es regresar al mercado histórico en el centro, pero desconocemos cuánto tiempo más va a pasar. En definitiva, señaló que es como si en esta discusión no existiéramos. Hoy no hay dueño del terreno y nadie se ha contactado con nosotros, ni del municipio. Lo único que hemos hecho es mantener el mercado provisorio abierto gracias a la clientela y a Dios. Bueno, yo esta noticia también la vi ayer que salió en el Google, así es que yo creo que esto va a ocurrir, vecino, para el bien de las personas que están en este momento en el mercadito provisorio que ellos le llaman, así es que y ojalá que así sea. Yo creo que si esta noticia se está dando y se dé ya a conocer para que todo el mundo la leyera, yo creo que sí, porque para allá vamos. Dice, además marcó que actualmente solo somos 8 personas trabajando en el segundo nivel, ya que en el primero, como cualquiera puede ver, está vacío. Otro temor que manifestó la locataria fue el futuro en el mercado provisorio. Nosotros debemos estar hasta el 2025, ya estamos en el 23, o sea, se les quedaría 2 años más solamente. Dice, en definitiva señaló, dice, que es como si en esta discusión no existiéramos. Hoy no hay dueño del terreno y nadie se ha contactado con nosotros ni del municipio. Lo único que hemos hecho es mantener el mercado provisorio abierto gracias a la clientela y a Dios. Desde la Cámara Chilena de la Construcción, Concepción se organizó un concurso arquitectónico llamado Puesta en Valor del Mercado Central de Concepción, cuya ceremonia de premiación se realizó este miércoles y en que el presidente local de la Cámara Chilena de la Construcción, Bernardo Suazo, destacó los proyectos. Asimismo, autoridades locales se refirieron a la situación actual del mercado de Concepción. En cuanto al concurso, el jurado decidió otorgar el primer lugar a los estudiantes de quinto año de arquitectura de la Universidad del Biobío, Aranza Rubilar, Matías Carrillo y Rosario Burgo, quienes con su proyecto Mercado Central de Concepción, un paseo biocultural en que se destacó su integralidad. Rosario Burgos señaló que planteamos el proyecto desde el punto de vista urbano y arquitectónico para dar valor a los hitos patrimoniales, naturales, geográficos y culturales que puedan converger en un solo edificio que sea un espacio de encuentro para la comunidad. Respecto a la relevancia de ganar el concurso, Burgos dijo que es muy importante el significado y sería muy interesante ver si en el caso de un proyecto de reconstrucción del mercado se podrían rescatar algunas cosas del trabajo que presentamos. Eso sería muy emocionante para nosotros, dice la señora. La Seremi de Vivienda, Claudia Toledo, se refirió a la situación del terreno del mercado. Para expropiar se requiere un estudio jurídico, el cual ya está encaminado. Se ha estado trabajando y avanzando. En paralelo, estas propuestas ganadoras serán una inspiración y rescataremos las principales ideas de los tres primeros lugares para poder implementarlas en el futuro proyecto. Por último, el alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, dijo que queremos devolver prontamente el mercado de Concepción a la comunidad, pero también recuperando un perímetro de varias cuadras a la redonda para potenciar el centro de Concepción y así también cuidar a nuestro comercio establecido, que es el principal eje económico que tiene la ciudad. Oye, yo sería súper... Qué bueno, vecinos. A mí me encantaría, porque yo, la verdad es que cuando hubo el incendio, pucha, qué tristeza más grande. Pues yo, a ver, yo lo recuerdo de cuando era niña. Yo no vivía acá en Concepción. Vivía en Coelemo y de ahí viajábamos acá cuando teníamos que venir mi padre a hacer compras, qué sé yo, algunas cosas, o de visita, ¿no? Y el mercado de Concepción siempre se venía a tomarse un buen caldillo. Así es que ojalá que todo resulte, vecino, y que se lleve a cabo y que podamos ver este mercado reconstruido de nuevo otra vez, ¿sí? Ahora a una pausa musical y volvemos. Son las 10:28. Los besos de mi boca no fueron suficientes para que te quedara conmigo para siempre. No me alcanzó el cariño para verte contento. Te amaba como loca y no te diste cuenta. ATR, perro, cumbia, cajetea la piola, gato. We'll be right back.

ayudar a encontrar tu corazón. El que busca no encuentra, y el que encuentra nunca buscó. Estamos de regreso en su programa Acompañando la Mañana, vecinos. el fono, el teléfono de la radio, anótelo, por favor, 44-28-61-159. Usted nos puede llamar cuando usted guste, haciendo alguna acotación, proponiéndonos alguna idea para ir mejorando el programa. Así es que todo es bienvenido, vecino, acá, siempre y cuando lo único que exigimos es respeto. Nada más, solamente eso. Pero si usted necesita algo, mandar un saludito, también lo puede utilizar. Es por eso que la radio, el número del teléfono es el 44-28-61-159 y yo se lo estoy dando para que usted ocupe la radio, porque aquí la radio no es mía, la radio son de ustedes. No, yo solamente vengo aquí a estar un ratito, pero ustedes son los dueños de la radio. Esta es una radio comunitaria, vecino. Ya, continuamos. Apoderados temen un alargamiento del año escolar debido al paro. Señalan que tienen la esperanza de que el paro docente finalice el viernes. Profesores votarán a nivel nacional este jueves si continúa esta medida. Apoderados de la zona indicaron que temen el alargamiento del año escolar si el paro indefinido de los profesores no finaliza pronto. Los docentes están paralizados desde este miércoles con el fin de que el gobierno les responda favorablemente a los 8 puntos que han demandado. Entre ellos, el pago a la deuda histórica y un plan para enfrentar la violencia escolar. Oiga, eso de la deuda histórica, vecino, ha perseguido a todos los gobiernos. Pero hasta aquí, yo, claro, obviamente los profesores tienen razón, merecen todo el respeto, pero hay muchos incluso vecinos que han fallecido y nunca les fue cancelado nada. Continúo. El Ministerio de Educación respondió al petitorio, lo que implicó que el Colegio de Profesores convocara una consulta nacional para este jueves, en el que se votará si continúa el paro o no. Esther Sáez, representante de los apoderados en Andalien Sur, señaló que estamos esperanzados en que la paralización finalice, ya que sabemos que se realizará una votación. Con ello, esperaríamos que el viernes o el lunes vuelvan las clases. Sáez indicó que sería fundamental para todos que eso así fuera, ya que de lo contrario tememos un alargamiento del año escolar. Si se pierden solo 3 días de clase, creo que es algo que se puede recuperar. Sin embargo, si todo se extiende, será más difícil. La dirigente señaló que nosotros entendemos en varios puntos las demandas que hace el Colegio de Profesores, como el tema de la infraestructura y las restricciones que existen en cantidad de recursos. Para ello, queremos que todo se solucione. Finalmente indicó que con el paro lo que más sufren son los niños con familias en vulnerabilidad, ya que para varios es la única oportunidad de alimentarse. Si bien los establecimientos igual lo permiten, aún si no hay clases por paro, está obligados a los padres a pedir permiso para ir a dejar a sus hijos y no todos lo consiguen. Si realmente es un problema más o menos que se gana con este asunto de los paros. Dice, Sara Álvarez, apoderada de Talcahuano, añadió que mi preocupación es que las materias se pasen muy a la rápida y que todo sea apurado, lo que perjudica la educación de los niños. Ojalá que el paro se termine lo antes posible y que tanto el gobierno como los profesores continúen con el diálogo. Jorge Barriga, presidente regional del Colegio de Profesores, señaló sobre la reacción de los apoderados que hemos recibido apoyo en la mayoría de las veces cuando uno explica lo que se está reclamando. Esto no se basa en demandas laborales o salariales, sino que el fin es fortalecer la educación pública. Y eso atañe a los estudiantes, apoderados y a toda la comunidad educativa. Puntos como el financiamiento basal, la revisión de la jornada escolar completa y evitar los episodios de violencia forman parte de esto. En cuanto al paro, Barriga indicó que este miércoles realizamos actividades como asambleas comunales, una marcha provincial y entregamos una carta a la Seremi de Educación. También hubo velatones por colegas que fallecieron esperando el pago de la deuda histórica. En cuanto al futuro del paro indefinido, el dirigente dijo que el ministro Cataldo entregó la cuarta respuesta en que cada comuna ha ido analizando y haciendo reportes respecto a ello. En ello indicó que este jueves habrá una consulta nacional en que cada profesor y profesora decidirá si siguen o no en el paro. Dada la rápida respuesta del ministro, no tendríamos la marcha nacional que iba a ser en Santiago. Finalmente, Barriga señaló que este viernes se comunicará de forma oficial si continúa o no la paralización. Los apoderados esperan que la consulta nacional determine el fin del paro indefinido del magisterio. Ojalá que todo se llegue a un acuerdo, vecino, porque los niños no, ahí ellos no entienden eso de deuda de histórica ni nada. Aparte que la pandemia tampoco les hizo un flaco favor a los estudiantes, ¿no? Pues si bien es cierto, sus clases eran online, pero no es lo mismo, vecino, no es lo mismo que asistir al colegio y estar presente en las clases, escuchar al profesor, hacer preguntas, qué sé yo. Entonces ya los chicos están un poco retrasados en su educación, y con esto del paro, otro problema más. O sea, aquí no sé qué va a pasar, ojalá que todo se llegue a un acuerdo y que todo resulte bien por el bien de nuestros hijos, los que tienen hijos, de nuestros nietos, las que somos abuelas, ¿sí? Bueno, vamos ahora a, oiga, usted cómo dijo, expresiones, dichos y chilenismo. Empezamos. Ser tieso de mechas. Ser tieso de mecha es ser una persona terca, obstinada, intransigente, difícil de doblegar. Sí, sí, en realidad hay muchas personas, bueno, también me incluyo, de repente me pongo media tiesa de mecha, pero esta es que el consuelo es que no soy la única, digo yo. Segundo, ser una bala perdida. Aquel cuya vida es algo desastrosa, licenciosa, muy mal llevada, con un destino incierto. Eso se escucha bastante, por lo menos anteriormente se escucha, no, este es una bala perdida nomás, claro. Ser una lata, ese. Persona, acto, discurso, argumentación o tema presentado en cualquiera de sus formas que produce un gran aburrimiento, tedio, fastidio. Ser una veleta. Es ser inconsecuente, que cambia fácilmente de posición o de idea. Persona inmadura, de carácter voluble, inestable y cambiante. Ser un cacho. Compromiso adquirido de no muy buen grado para realizar algo complicado, poco claro y que solo reportará una pérdida de tiempo y malos ratos. Persona que provoca complicaciones en vez de aportar soluciones, vecino. Ser un guata de calla, de callo, perdón, ser un guato, una guata de calla, de callo, ahí está, ser un guata de callo, ahí sí, ya. Ser una persona con poca dignidad, servil, a quien no le importa sufrir humillaciones con tal de lograr sus fines. Eso sí que es feo, ¿eh? Ser guata de callo, eso sí que es feo, feo, feo. Ser pasado para la punta, aquel que actúa de manera chocante, abusando de la confianza y cuyo comportamiento es hasta cierto punto irrespetuoso o irrelevante. Sí, eso tenemos que evitarlo, vecino, ser así medios pasados por la punta. Hay que tratar de irnos de a poquito, ¿no? No pasar esto de repente, ¿no? Por querer sobresalir en algunas cosas, de repente uno se pasa para la punta, así que hay que evitarlo. Aquí viene otro. Ser picado de la araña. Entusiasmarse con mucha facilidad con cuanta mujer se pone a su alcance, intentando seducirla, aunque no siempre lo logre. No sé si todavía habrán picado de la araña. Antes encontré que no sé si ya la cosa se ha arreglado un poco, ¿no? Los tiempos han ido cambiando, pero años atrás habían hartos picados de la araña. Ser porfiado de cara. Referencia a una persona de rostro lisa y llanamente feo. Ser puntarelli. Siguiendo nuestra arraigada costumbre de hacer críticas en forma sesgada, en este caso se utiliza el sonido del apellido puntarelli para señalar a aquellos que son confianzudos, entrometidos, puntudos, como se dice vulgarmente. Ser quemado. Alguien que hace todo de la mejor manera y sin embargo, por su mala suerte, las cosas no salen bien porque algo falla a última hora. se habla de aquel que siempre sale perjudicado, ese ser quemado. Ser recibido con bombos y platillos, ser recibido con grandes elogios y homenajes, con gran algarabía y entusiasmo. Bueno, aquí hay algunos dichos y expresiones de chilenismo. Así que ahí está, un vecino. Ahora vamos a una pausa musical y volvemos. Invitación a la comunidad penquista. En conmemoración de los 50 años del golpe de Estado cívico-militar, este sábado 2 de septiembre entre las 2 y las 18 horas en el Foro de la Universidad de Concepción, realizaremos la jornada Geografías de la Dictadura. Nada ni nadie está olvidado. La propuesta busca contribuir al combate contra el olvido mediante la activación colectiva de las memorias que constituyen el relato de lo vivido en el periodo dictatorial en nuestro territorio. En tiempos de negacionismo, se hace imprescindible generar una reflexión crítica sobre nuestro pasado y presente, denunciando y luchando contra la impunidad a modo de reconstruir nuestras propias vivencias, testimonios y emociones, nuestra propia historia, nuestra geografía de la dictadura. Les recordamos, el sábado 2 de septiembre en el Foro de la Universidad de Concepción entre las 12 y 18 horas. Sean todos y todas bienvenidas. 10 de la mañana, 54 minutos. Recuerda, estás en la sintonía de Espacios FM, en el 107.3.

Son las 11:07, vecinos. Bueno, aquí tenemos una noticia que está sucediendo en varias partes de nuestro país y que realmente es tremendamente peligrosa, vecino. No, yo no he escuchado que esto haya sucedido aquí a la población y ojalá que no suceda. Incluso sí he sabido de que algunos negocios cierran más temprano porque obviamente no se pueden exponer, ¿no?, al peligro, dice. Enrejarse, dice, ya no es suficiente para los almaceneros. Preocupación hay entre comerciantes y vecinos del sector San Marcos 2000 de Talcahuano, ya que afirman ser afectados por una serie de asaltos violentos, donde inclusive el padre de un locatario tuvo que fingir un ataque de epilepsia para no ser lastimado en medio de un atraco. Según los vecinos que se manifestaron durante la semana, los robos a almacenes son cada vez más frecuentes y los locatarios buscan formas para poder aumentar su seguridad. Aseguran que inclusive enrejar su negocio no ha bastado para frenar a los antisociales. Pedro, propietario de un local comercial en el barrio, indicó que la situación está complicada. Siempre se ven autos con tipos rondando, preguntando cosas, y uno nota que no son de acá, porque uno a su gente ya los conoce. Han asaltado a varios colegas, dice, y hay que tener cuidado. Como medida preventiva, el almacenero indicó que trato de no manejar tanto dinero en efectivo en caja. Lo justo y necesario para dar vuelto. También he decidido cerrar más temprano, o sea, no pasarme de las 9 de la noche. Antes funcionaba hasta más tarde, pero no vale la pena arriesgarse por vender un poco más. Además, recalcó que el uso de cámara es una obligación, pero nada te asegura seguridad. El vecino al que asaltaron el otro día había puesto hasta rejas para atender después de cierta hora. Respecto a esta problemática, el alcalde Henry Campos señaló que estamos prestando colaboración como municipalidad con las personas que han sido víctimas de delitos violentos en San Marcos. Hemos estado haciendo rondas preventivas de seguridad ciudadana junto a carabineros, colaborando con diligencias investigativas de unidades especializadas de la PDI. Agregó que ojalá los vecinos puedan colaborar con antecedentes y entregar los registros de cámaras si es necesario. Esto afecta a diversos sectores de la comuna y hacemos un llamado a denunciar estos hechos, porque tenemos una cifra negra de delitos. De otras medidas que se están adoptando, el edil mencionó que hemos estado mejorando la oferta de seguridad con puntos de iluminación en varios sectores y estamos elaborando proyectos que se suman a una gran cantidad de recursos entregados por la Subsecretaría de Prevención del Delito. La verdad es que ha llegado tanta cosa extraña, vecino, aquí, formas de robo, formas de asalto, que no entiendo qué es lo que está pasando. Por Dios, que no hemos puesto creativo últimamente. Entonces ya los vecinos que tienen sus almacenes obviamente ya no se sienten muy seguros. Y es obvio, porque ya nada importa. O sea, hasta ni una reja ya logra ayudarlos un poco para que no le entren a robar. Aparte que los maltratan. Entonces no es tan solo robarles, sino que el maltrato físico, les pegan, vecinos. Entonces realmente estamos complicados en ese sentido. Pues yo creo que aquí no, de un tiempo a esta parte nuestro Chile se ha vuelto tan revoltoso, vecino, con tanta cosa, tanta gente que asaltan, que atropellan, que se dan a la fuga, no dejan a la gente trabajar tranquilo. La verdad es un problema bastante grave lo que nuestro país está sufriendo. Bueno, son las 11:12, vecino, y aquí tengo unas actividades para darles a conocer, ¿no? Dice, taller inclusivo de ciclodanza en Estadio Regional, todos los viernes 15 a 16 horas, inscripciones, mismo lugar y horario. La Casa del Donante Altruista solicita sangre de cualquier grupo para reposición de stock. Más información al celular 912-72-39-28. Clases de Zumba en sede de Junta de Vecinos Desiderio Sangüesa 393, miércoles a las 20 horas. Todos los miércoles a las 20 horas aquí en la sede de la Junta de Vecinos, acá en Desiderio Sangüesa 393, hay clases de Zumba. Taller de Manualidades en Dependencia de la Junta de Vecinos Desiderio Sangüesa 393, jueves 17 a 19 horas. Sí, también tenemos un taller de manualidades vecinos. Si usted quiere asistir, quiere inscribirse, sabe que se hacen cosas muy lindas, también puede venir a inscribirse. Todavía no es tarde, ¿eh? Todavía se puede inscribir si usted necesita aprender alguna cosita, hacer algún regalito para después, o puede vender también, dependiendo de sus habilidades, una mini empresa con manualidades. No es malo, vecino, y trabajar desde su casa. Campaña de ayuda a damnificados, más información y canalización de ayuda a los WhatsApp, más 569-4501-4984. También hay otro que es el más 569-48-43-83-71. Cruz Roja de Talcahuano está en campaña de ayuda a damnificados en su sede de Avenida Blanco Encalada 880 Talcahuano, de lunes a viernes de 10 a 17 horas. Se solicita ayuda para poder adquirir aceite humano para tratamiento por quemaduras. Contactarse con Felipe Sepúlveda al 98-73-36-415. Las Damas de Fucsia solicitan ayuda para comprar globos, jugos, galletas y más para celebrar el Día de la Niñez Oncológica en el Hospital Regional el sábado 2 de septiembre, o sea, para este sábado, vecino. Contacto, correo ague.damasdefucsia@gmail.com. El Facebook también tenemos Damas de Fucsia B.oncopediátrico. En el Instagram, @damasdefucsia.onco. Así es que, vecino, hay todos estos avisos, ¿no?, de ayuda a nuestros compatriotas. Lo vamos a estar repitiendo. Yo creo que antes de irme también vamos a volver a repetirlo, vecino, a ver si usted puede enganchar con una de las cositas que están acá, para que así ayudemos en el caso de donar algunas cosas, como por ejemplo para las Damas de Fucsia, de donar sangre, y también si usted quiere venir a bajar un poquito, no sé, unos centímetros, reducir, también tenemos acá la... el baile, la zumba, las clases de zumba, ¿sí? Así es que eso, pues, vecino, ya. Ahora les quiero comentar, de repente nosotros tenemos ciertos problemas cuando queremos servirnos algún alimento, si es que con el tiempo, ¿dónde, en qué horario es mejor hacerlo? Dice, todas las frutas, dice, mantienen el equilibrio corporal si no se las come de postre. Generalmente nosotros los postres los comemos después del almuerzo. Dice, ¿en qué momento se deben ingerir la fruta? ¿Se lo puede hacer después del almuerzo o de la cena? ¿Pueden perjudicar nuestra digestión y generarnos malestar? ¿Es recomendable combinarla con lácteos? Entonces, todas esas preguntas, vecino, aquí hay un pequeño reportaje para ir viendo en qué momento es la forma más correcta y si realmente se pueden combinar con leche, por ejemplo, con productos lácteos, con quesos. Así es que vamos aquí viendo. Para que las frutas, ¿por qué las frutas se suelen ingerir después de las comidas? Porque es una costumbre, dice. Es la necesidad de comer un postre. Entonces, en estos casos, se suele optar por una fruta. En realidad, nada debe ingerirse detrás de las comidas. Ni una fruta, ni un postre. La comida debería terminar en esa instancia, dejar hacer la digestión y recién a media tarde optar por una fruta. Por ejemplo, si uno come un menú pesado, no puede enviar al organismo una fruta después, porque uno está trabando el alimento que viene atrás. La fruta queda como estancada en el estómago. Se le está aportando más ácido al cuerpo de lo que éste necesita. Y eso limita su funcionamiento. ya que debe generar mayor cantidad de ácidos para asimilar lo consumido. Y al no poder metabolizar todo esto, este exceso se dirige hacia las articulaciones. Mire qué interesante, vecino. Generando futura artrosis y artritis. Uno debe comer primero lo liviano y luego lo más pesado. Se debe ingerir la fruta por la mañana y luego del almuerzo. Las frutas son ideales en este horario y por lo tanto alejada de las comidas, permitiendo así realizar una mejor digestión. Hay mucha gente que dice, oh, un estreñimiento loco, vecino, pero a lo mejor estamos comiendo de mala manera. Así que por eso me pareció súper interesante este artículo, dice. La fruta, dice, no cortan el proceso digestivo, sino que fermentan dentro de nuestro cuerpo. Y eso es lo que nos genera malestar. ¿Qué otro beneficio aporta al consumirlas por la mañana? Las frutas son agua, azúcar e hidratos de carbono que nos aportan energía para comenzar el día. Si uno no comiera azúcar por la mañana, su cerebro no funcionaría, ya que éste necesita indispensablemente de este combustible. Entonces, en lugar de tomar azúcar, que es refinada y produce excitación, uno debe comer una fruta y un cereal que le permitirá estar tranquilo y llegar con energía al horario del almuerzo. Asimismo, esto contribuye a limpiar el organismo, ya que al momento ideal de la limpieza del cuerpo es por la mañana. Las frutas consumidas a media mañana o media tarde ayudan también a saciar el apetito. Por supuesto, dice, lo que más contribuye a esto es el plátano, por su contenido de potasio. Además, ayuda a los huesos y permite eliminar calambres muy dolorosos que provienen del cansancio y el estrés corporal. Si uno por la mañana consume un jugo de frutas junto a algún cereal o una granola, ya tiene todos los nutrientes necesarios para enfrentar un nuevo día. En el caso de que se haya quedado con hambre, luego de unas horas puede ingerir un plátano. Y esto permitirá sentirse satisfecho hasta la próxima colación. Por la tarde es óptimo consumir frutas disecadas que aportan gran cantidad de vitamina y se pueden ingerir junto a alguna infusión. O sea, las frutas, los frutos secos, vecino. La ingesta de fruta junto a otros alimentos como cremas o helados es perjudicial. Sí, dice. Como en otros casos, representa los problemas de salud que se pueden generar por una mala combinación de los alimentos. La fruta, por su acidez, no debe ser consumida junto a productos lácteos, porque produce pesadez y malestar estomacal, más aún luego del almuerzo o la cena. Lo que ocurre es que el ser humano debe aprender de su experiencia. Si como este tipo de postre y me cae mal, no debo volver a incorporarlo a mi dieta. La alimentación requiere sensatez. O sea, y nosotros, vecino, usted sabe, la compota de fruta con crema. Entonces, hay que comérsela solita nomás. Y ojalá en la mañana. Dice, ¿qué opina sobre el uso de pesticidas y productos químicos sobre la fruta durante el proceso de siembra y recolección? Es tremendo, dice, porque reviste una situación de incoherencia general. Solemos recomendar a la gente que coma fruta porque es sana, natural y desintoxicante, pero en el momento de consumirla le decimos que le saque la piel, que la lave muy bien, que no coma la semilla. Si la fruta no estuviera tratada con agroquímicos y fuera realmente natural, uno debería comer el corazón de la manzana, ya que es en la semilla, así como en su cáscara, en donde se encuentra la fuente de vitaminas. Desgraciadamente, el rociado de estos productos se realiza en la época de floración de las plantas y la flor termina convirtiéndose en el corazón del fruto en cuestión. ¿Existen otras maneras de tratar la fruta sin productos químicos, asegurar su buen estado? Sí, porque a veces se le ponen esos productos químicos precisamente para que duren un poquito más, para que no se pudran tan pronto. Dice que sí que existen, pero el costo económico conlleva esto es muy elevado comparado al que se utiliza. Y hoy por hoy solo se aplica en pocos lugares. se realiza un control de calidad óptimo sobre las frutas que consumimos. No, dice. Los plátanos, por ejemplo, vienen muy verdes y se las pasa por horno que las sacan amarillas. Mire qué increíble, vecino, ¿ve? Así nos vamos enterando de algunas cosas. Que las sacan amarillas como las vemos en los supermercados, tiendas o comercio. No hay control ni en el proceso industrial ni en la verdulería o frutería, en donde el comerciante solo busca realizar una venta y por desconocimiento o falta de interés no sabe de qué forma se trató la fruta que está vendiendo. Es por ello que si uno, cuando va a realizar la compra, ve naranjas muy redondas y brillantes, así como manzanas y mandarinas casi perfectas, debe sospechar. Muchas frutas están teñidas y tratadas con productos que aumentan su grosor para hacerlas más vendibles. Ante esta situación, dice, aconsejo comprar las naranjas llamadas cara sucia, que los productores no colorean. Del mismo modo, no se debe comprar manzanas muy rojas y grandes, sino pequeñas y de color apagado. Cuando una fruta tiene gusanos, por más asco que esto se pueda dar, ¿no?, es porque no ha sido tratada con productos químicos y demuestra la naturaleza del proceso de cosecha de dónde proviene. Los agroquímicos son altamente perjudiciales para la salud, produciendo efectos deforestadores incluso en los fetos si la futura madre consume agua proveniente de acequias en las cuales se ha tirado frutas tratadas con estos productos. ¿No ingerir alguna fruta junto a la bebida alcohólica es un mito, una realidad o un consejo? No habría que consumir fruta junto a bebidas que contengan alcohol. Sin embargo, no existe realmente una prohibición. Lo que ocurre es que la fruta sola, cuando se fermenta, ya se convierte en alcohol. La manzana fermentada se transforma en sidra, la uva en vino. Esto corresponde más a una creencia popular que a un hecho científicamente comprobado. Lo ideal es que la fruta fermente sola, sin estar a su vez acompañada de otro líquido que contenga algún porcentaje de alcohol. Aquí hay otra pregunta más, vecino, dice, ¿es verdad que algunas frutas mejoran las funciones digestivas si se mastica sin cáscara, o sea, sin piel? Sí, dice, porque las frutas contienen celulosa y la celulosa es toda fibra. De esta manera, contribuyen a mejorar el proceso intestinal siempre y cuando se coman por la mañana. Todas las frutas tienen procesos activos que contribuyen a mantener el equilibrio corporal. Lo importante es el momento en el que se las come. Las frutas no son y no deben ser un postre. Vamos a otra pregunta, dice, ¿actuarían entonces como agentes de limpieza? Exactamente, dice, son purificadoras. Se pueden realizar tratamientos de 2 o 3 días de desintoxicación con fruta y los cambios que se producen en el organismo son notables. Las monodietas de uva o melón son muy aplicadas en procesos depurativos de corta duración. En la cultura popular, dice, se transmite que consumir algunos medicamentos junto a jugos de fruta hace que se incrementen las acciones farmacológicas de los mismos. Sí, eso es lo que a veces se crea. Con un juguito de fruta uno se toma cualquier cosita, algún medicamento. Aquí vamos a ver la respuesta, vecino. No creo, dice, que esto se produzca con medicamentos. Sí, con algunos suplementos dietarios, como podría ser aquellos que contienen levadura de cerveza y se consumen con jugo de manzana, en donde ambos productos juntos no presentan contraindicaciones. Debemos tener mucho cuidado al consumir fruta, ya que las mismas, al poseer vitaminas, minerales y agua, tienen propiedades medicinales, como las hierbas, pudiendo ayudarnos frente a algunos malestares, pero a su vez ocasionando otros trastornos. Bueno, vecino, la verdad este artículo es súper interesante, un poquito más largo, pero ahora vamos a ir a una pausa musical. Lo único que a mí me queda claro, vecino, es que las frutas tienen que ser en la mañana o antes de tomar su desayuno o después entre el desayuno y el almuerzo. Y después vamos a continuar, leyendo el artículo que se ve bastante interesante. Y ahora una pausa musical y volvemos.

ritmo. Estamos de regreso en su programa Acompañando la Mañana, vecinos. Son las 11:38. Voy a terminar. Aquí nos queda muy poquito de este artículo. Algunas cosas que son súper interesantes. Y después nos vamos a poner a leer el horóscopo. Ya. Yeah. Entonces, tenemos acá una consulta. ¿Influye la ingesta de frutas en nuestro estado de ánimo? Sí, dice, algunas nos relajan, otras nos alegran. La uva junto a bebidas alcohólicas puede ponernos más eufóricos, pero en realidad la mayoría de ellas son beneficiosas para nuestro cuerpo por su alto contenido de fructosa, que nos permite tener un tránsito liviano que nos mantiene etéreos y no genera situaciones de mal humor o tensión debido a molestias corporales. Antes mencionamos las hierbas, dice, ¿qué frutas se pueden combinar con esta? Las frutas cítricas combinan muy bien. Colocar, dice, algunas gotas o pequeños trocitos de limón en una infusión de cedrón es muy sabroso al paladar. Si hablamos de frutas comestibles, la manzana en trozos combina perfectamente con la mayoría de las tisanas. ¿Ve? Cualquier tisana que usted se haga, puede poner una cascarita de manzana, un pedacito de manzana, para darle un sabor más agradable. Y así también se está beneficiando con ella. ¿Cuál es la relación entre el ayuno y las frutas? Cuando hablamos de desayuno, estamos hablando de salir de un ayuno. Por eso se llama desayuno, desayuno. El ayuno con frutas es netamente terapéutico. El mejor ayuno es el que se realiza con jugo de frutas gracias al aporte de azúcar que ofrecen las mismas y que permitirá que una persona que esté llevando adelante este proceso no se desmaye ni sufra alteraciones corporales de gravedad. Si con la ingesta de jugos no alcanza, luego se puede incorporar el consumo de la fruta propiamente dicha, siempre que la misma sea muy bien masticada. Aconsejo realizar ayuno de una sola fruta, dice, y no mezclar entre varias, con el fin de aprovechar al máximo los principios de la fruta que se decida consumir durante el proceso. Yo me quiero detener un poquito aquí, vecino, porque yo hablo de forma personal. Para mí, el jugo de fruta, yo pienso, para las personas diabéticas, no es recomendable. Es preferible comerse una frutita así, con todo, pero me da la impresión que en el jugo de la fruta se concentra más el azúcar todavía. Así es que ahí hay que tener cuidado, porque las personas que tienen problemas de diabetes hay más complicadas para con esto de las frutas, ¿no? Continúo, dice, al realizar compotas con alguna fruta, o sea, por ejemplo, cocer la fruta, estas pierden sus propiedades naturales durante la cocción. Las frutas son hidrosolubles, o sea que pierden sus vitaminas en el agua. Pero si uno bebe el agua obtenida de la compota, obtendrá igualmente sus propiedades. Sin embargo, lo ideal es cocinarlas al vapor, ya que de este modo las frutas se cocinan en su propio líquido y no pierden ninguna de sus cualidades naturales. Por otra parte, el jugo que se obtiene de la maceración de las frutas, como por ejemplo la manzana cuando se prepara con azúcar, pasas de uva y canela, puede mezclarse con harina integral refinada para realización de budines en reemplazo de otros líquidos más pesados. Estamos, dice, acostumbrados a que todo se hace con leche y huevo, pero las frutas pueden ayudarnos mucho en la elaboración de platos con harinas. La incorporación de frutas en productos lácteos como yogures, así como la utilización de jugos frutales para saborizar algunas leches, es beneficiosa para la salud y la alimentación. Considero que la leche de soya puede ser saborizada. Sin embargo, la leche natural de vaca debería cortarse frente a la incorporación de jugo cítrico, pero en la actualidad estas leches atraviesan seguramente controles que no afectan los procesos digestivos de los niños luego de consumirla. Por otra parte, el consumo de yogures con fruta es bueno porque el yogur ya tiene un proceso de elaboración previo, al cual la incorporación de la fruta no lo altera, sino que lo enriquece. O sea, ahí tenemos algo aparte, ¿no? Que el yogur con la fruta no hay problema en eso. ¿Se puede bajar de peso comiendo solo fruta? Al comer solo fruta, dice, uno está realizando un proceso depurativo y de desintoxicación. Un tratamiento para bajar de peso se realiza después de esta primera etapa. Igualmente, considero que al bajar de peso, salvo en casos extremos, requiere de una actitud de compromiso para aprender a comer sano y a combinar de forma correcta los alimentos. Las frutas no permiten bajar de peso ni aumentarlo. Lo que ocasiona este problema de salud son las malas combinaciones alimentarias. Evitar comer las frutas combinadas con harina es la opción más viable para no aumentar de peso. Pero darse un gusto y comer alguna torta o budín con fruta debe formar parte de cualquier sana alimentación. Es en realidad, junto a una sana alimentación, una conducta de vida no sedentaria, la que nos permite disfrutar, cuidarnos y prevenir malas afecciones. ¿Somos una sociedad que consume frutas en cantidad o solo lo hacemos por tradición o costumbre? Creo, dice, que es más por la tradición familiar. Lo que ocurre es que hoy, frente a la intencionalidad de la publicidad y las corridas de la vida cotidiana, uno ha perdido la posibilidad de decidir. Nos hemos olvidado de reconocer y tener contacto con los productos que nos ofrece la tierra. Se cree que todo lo que se compra se come, y no es así. Solo en la medida en que decidamos tomar contacto con esta realidad, podremos iniciar un cambio alimentario beneficioso. Bueno, vecinos, las frutas son buenas. Hay frutas que son traen más azúcar que otras. En eso tenemos que tener cuidado y ver qué es lo que, cómo nos podemos consumir la fruta. De hecho, yo pienso que aquí, antes del almuerzo, es la época, o sea, es la hora ideal. Despuésito del desayuno, esperar una horita y después su frutita, ¿sí? Los jugos, yo personalmente, y se lo he escuchado yo en muchas conversaciones con otras personas que hemos tenido, de que el jugo es mucho azúcar. Si mal y por mal, las frutas también contienen azúcar, y eso a las personas diabéticas no nos ayuda muchísimo. Así es que todo en su justa medida. Me explico: la mitad de una manzana en la mañana, la otra mitad en la tarde. Lo mismo con el plátano: la mitad en la mañana y la otra en la tarde. Y así sucesivamente, vecinos. Bueno, vamos a una pausa musical ahora y volvemos. Es otra noche más de caminar. Es otro fin de mes sin novedad. Mis amigos se quedaron igual que tú. Este año se les acabaron los juegos. Los 12 juegos, únanse al baile. Deben trabajar.

belleza de Aureliano, la belleza de Remedios, las pasiones de Amaranta, el grupo de Melquiades, Úrsula. ¿Dónde estás? Epopeya del pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor y su historia. Te imagino y vuelvo a vivir en mi memoria que para el sol. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que fueran liberadas. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que fueran liberadas. Tristeza de Aureliano, la belleza de Remedios, las pasiones de Amaranta, el grupo de Melquiades, Úrsula, ¿dónde estás? Úrsula, ¿dónde estás? Eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor y su historia. Eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor y su historia. Te imagino y vuelvo a vivir en mi memoria quemada al sol. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que fueran liberadas. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que fueran liberadas. Quiero regalarte canciones, regalarte para que sepa lo mucho que me gustas y que te quiero todavía. Quiero regalarte todas mis canciones, regalarte para que sepa lo mucho que me gustas y que te amo todavía. Dice cumbia. Y aquí llegó de nuevo. Aquí llegó de nuevo. Canciones regalarte para que sepas lo mucho que me gusta y que te quiero todavía. Quiero regalarte todas mis canciones, regalarte para que sepas lo mucho que me gusta y que te amo todavía. Pero me dices que solo son palabras, que yo te miento. Pero me dices que solo son palabras, que se la lleva el viento. Para Son las 11:58 minutos, vecinos. Vamos a despedirnos. Pero antes de eso les quiero comentar de unas actividades varias. Ponga usted un poquito de atención, vecino, para ver en qué nos puede ayudar. Dice, taller inclusivo de ciclo danza en Estadio Regional todos los viernes de las 15:16 horas. Inscripciones en el mismo lugar y horario. La Casa del Donante Altruista solicita sangre de cualquier grupo para reposición de stock. Más información al celular 912-72-3928. Clases de Zumba en sede de la Junta de Vecinos de Siderio Sangüesa 393 los miércoles a las 20 horas, vecinos. Si quiere venir a hacer Zumba, así botar un poquito de estrés, venga acá a vernos. Acá estamos acá, justo donde estamos acá en la radio, ¿no? Entonces, también tenemos taller de manualidades en dependencia de la Junta de Vecinos de Siderio Sangüesa 393, jueves de 17 a 19 horas. O sea, hoy día. Usted, si usted se quiere inscribir, vecino, y participar de este taller, bienvenido sea. Si quiere aprender a hacer algunas cositas, tenemos una muy buena profesora, y digo tenemos buena profesora porque yo también voy por ahí, y puede hacer incluso hasta su pequeña pyme. Ellas se hacen cosas muy lindas, lo que usted quiera, pintura, costura, muñequería, de todo, de lo que usted quiera. Así es que, por favor, si usted necesita hacer algo un poquito más y salir de su caso, acuérdese del taller de manualidades acá en las dependencias de la Junta de Vecinos de Siderio Sangüesa 393, los jueves de 17 a 19 horas, 5 de la tarde hasta las 7. Un horario en que se les acomoda más a las dueñas de casa, ¿no? Así es que la dejo cordialmente invitada. Campaña de ayuda a damnificados, más información y canalización de ayuda a los WhatsApp. Más 569-4501-4984. También tenemos otro celular, más 569-4843-8371, vecina. Cruz Roja de Talcahuano, dice, está en campaña de ayuda a damnificados en su sede de Avenida Blanco Encalada, 880. Talcahuano, lunes a viernes de 10 a 17 horas. Se solicita ayuda también para poder adquirir aceite humano para tratamiento por quemaduras. Contactarse con Felipe Sepúlveda al 98 73 36 41 5. Damas de Fucsia, solicitan ayuda para comprar globos, jugos, galletas y más para poder celebrar el Día de la Niñez Oncológica en Hospital Regional el sábado 2 de septiembre. Ya estamos muy cerquita, es este sábado. Contacto correo ague.damadefucsia@gmail.com. También en el Facebook damadefucsia.p.oncopediátrico. Instagram @damadefucsia.onco. Así es que eso sería, vecinos, para que ustedes participen y ayuden también, sobre todo a las damas de fucsia, ¿no? Ellas tienen todo, son chiquititos los que están ahí, los que tienen problemas. Bueno, son las 12, ya no voy a alcanzar a nada. No, yo creo que de la próxima vamos a leer el horóscopo primero y después vamos viendo qué se puede hacer. Así es que eso, pues, vecino, creo que en este momento no se me olvida nada. Y si se me olvida, lo conversaremos el próximo martes, ¿no? Así es que gracias por la sintonía, vecino, que estén todos bien. Y nos volvemos a encontrar acá el próximo martes. Yo creo que de aquí ya terminé todos mis exámenes. Un poquito perjudicada, pero poquita cosa. O sea, es cuestión de cuidado nomás. O sea, a esta altura, yo siempre digo, cuando uno avanza en año, no tan solo adquiere sabiduría, sino que también achaques, que se nos instalan ahí. Bueno, les quiero comunicar que está conmigo acá mi amiga Andrea. Así es que, Andrea, para que nos salude a nuestro auditorio. Hola, vecinos, ¿cómo están? Un abrazo gigante. Espero escucharlos y yo también ser parte de esto. De ahora en adelante, ojalá tenga un par de días para dedicarme a ustedes. ¿Te guste? Sí. Cuando usted, bienvenida. Un abrazo gigante para todos. Ya, mi querida, sí. ¿Ya? Bueno, Andrea, gracias por venir a verme. Y espero que estés conmigo, aunque sea un día a la semana. Para entretenernos, para reírnos un rato, para salir de la rutina. Sí. ¿Sí? Ya. Así va a ser. Entonces, vecinos, son las 12:03. Gracias por todo. Y nos encontramos el próximo martes acá, en su radio, Espacios FM 107.3. de Pedro del Río Sañar. Hasta el martes. Chao, vecinos.